stretching. Time stretching. ¿A dónde está la chica de la mochila? Yo quito verde que estaba allí. Que me miraba, me sonreía y me bailaba solo para. ¿A dónde está la chica de la mochila? Acá está. Yo quito verde que estaba allí. Acá está. Que me miraba, me presumía porque ella estaba requete feliz. Chica de la mochila, mira, se me ha escondido. ¿Dónde? No la puedo encontrar. Ahí va. La chica de la mochila, mira, se me ha escondido. ¿Dónde? No, yo no puedo. Ay, divorcio. Ay, divorcio con la colorada. No, no. ¿Perdón? Espero el lunes, espero el martes, el colectivo es bello, no aguanto más. Espero el viernes y llega el sábado y yo la busco con ganas de amar. ¿A dónde está la chica de la mochila? Yo quito de rude que estaba allí. Que me miraba, me sonreía y me bailaba solo para mí. La chica de la mochila. Mira, se me ha escondido. ¿Dónde? No la puedo encontrar. Ojito verde. La chica de la mochila. Mira, se me ha escondido. ¿Dónde? Ahí en los gorilas.